sufriendo por mi cielito lindo. Yo vengo a demostrarte con loca pasión mi amor silvestre. Y si tú me desprecias, seguro mi vida me tiro en el suelo y me pongo a llorar. Y si tú no me quieres, me voy a morir. Cielito lindo, me voy a morir. Si tú no me quieres, me voy a morir. Cielito lindo, me voy a morir. Con la lengua fuera sin acción. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme.